iba a ser mío. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde por tu Alba, Ciudad 96.3 FM. Y bueno, aquí arranca este contraataque. Y recordándole a todos, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y próximamente un 8 de diciembre. Bueno, sale gracias también a un comandante en jefe que se encuentra desde otro plano, Hugo Rafael Chávez Frías, por supuesto a su hijo Nicolás Maduro Moros. También sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ella, desde el ministro Fidel Barbarito para abajo, Vladimir Sosa, Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Luñino Bracho, Gregorio Sánchez, Gustavo Yepol. Una parranda de gente, así que bueno, como lo dije ayer y como lo voy a recalcar todos los días después de ese discurso de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, bueno, nuestro presidente obrero dictó y dio órdenes. Trabajadores y trabajadoras a organizarse. Bueno, por acá también les recordamos, bueno, a todos que hoy es viernes, viernes de pura salsa. Y bueno, y que se encuentran los controles ahí sintonizando y colocando esa musiquita que queremos escuchar hoy viernes de pura salsa, nuestro DJ Pucci. Así mismo, y bueno, estábamos escuchando hace minutos Y No Hago Más Más, del gran compo de Puerto Rico. Así que bueno, si quieres escuchar más salsa, salsa brava, escríbenos a dónde. Bueno, estamos en el Twitter, arroba contraataque963. También estamos, bueno, en la mensajería de texto 0426-639-6959. 0426-639-6959. Así que escríbenos. Forma parte de este contraataque. Hoy, viernes, viernes de pachanga, viernes de aroma, viernes. Se activa la FARC, señores. La Fuerza Activa Rumbera de Caracas, Ejército Parrandero, mejor conocido como FARC-EP. ¿Qué tal? Ingresa, ingresa. Hoy, viernes de pura salsa. Pero bueno, también recordándoles que nos puedes escribir, llamar, como bien lo dije, a cabina. También te puedes comunicar al 0212-562-7949. Tienes Twitter, arroba contraataque963. Mensajería de texto sin impuestos, solamente lo básico. Un mensajito de texto normal al 0426-639-6959. Si tienes algún, un mensaje de amor, una información, una denuncia, una petición, escríbenos. Más nada, escríbenos. Así que bueno. Y bueno, también en cara de libro, arroba contraataque pendiente. Y tenemos algunas noticias. Noticias por acá. Claro, porque los viernes hay noticias. Noticias de terror. Porque por acá Ciudad de Caracas nos dice que inaugurado nuevo sistema de transporte masivo. ¿A dónde? En Miranda. Así mismo, bueno, por acá Venezuela, la gran aula universitaria nacida en revolución, nos dice por acá ABN. Y bueno, y para aquellos interesados en el tema, el CICAP subastará $100 millones semanales. Así que bueno, el CICAP cada vez va masificando y soltando, ¿no?, el acceso a las divisas, así que bueno, vamos a ver qué nos dice más adelante toda esta información. Así que no te despegues, que hoy es viernes, viernes de pura salsa. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos. Quien les habla, Irosma Michino, por supuesto. Y de todo este equipo de producción, de contraataque, Gustavo y Apolina Irmanzul, simbólica y de corazón, Gustavo Rivero y Osli Hernández, donde quiera que se encuentren. Forman parte, así que bueno, ya regresamos con tu contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Muévete bien, muévete bien, bailador y deca, que te invada la alegría. Para los muchachos que no sabían cómo baila un son, cómo no. Seguimos en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, ahí escuchando hoy en viernes de pura salsa, un pasito tuntún de Jue Arroyo. Así que bueno, ahí en los controles Puchi, poniendo ahí la salsa más sabrosa de este viernes. Así que poniéndonos en sintonía, bueno, para abordar ese fin de semana y recorrer toda Caracas. Por acá tenemos... Y les recordamos la mensajería de texto al 0426-639-6959. Y bueno, también el Twitter, a que nos puedan escribir y bueno, también mandar uno que otro tema. Por acá nos escriben, buenas tardes, rumberos, ¿quién les escribe? Gerson Osorio, amante del reggae y quisiera que pusieran una musiquita de Fidel Nadal. Sí, vamos a ver si conseguimos algo de Fidel Nadal con salsa. Bueno, vamos a ir. De todas formas, te recordamos a todos los que sintonizan esta emisora que, bueno, por lo menos Contraataque los martes se lo dedica enteramente al reggae. Así que, bueno, recuerda que nos puedes escribir al 0426-639-6959. También tenemos WhatsApp, así que se vale todo en este sándwich de salchicha. Por acá tenemos noticias. Y, bueno, inaugurado sistema de transporte masivo en Miranda. Eso es látigo y látigo de parte de este régimen, porque en el marco de la segunda jornada de gobierno de eficiencia en la calle, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, realiza la inauguración de un nuevo sistema de transporte masivo superficial en el estado Miranda. No superficial como las casas de Capriles, superficial porque es por la vía terrestre. Maduro, bueno, recordó que en el estado Miranda surgieron en las primeras jornadas de 131 proyectos propuestos por las comunidades. Bueno, en la actividad lo acompañaron diversas autoridades: Elías Agua, Jaime el Trudy, Félix Osorio y Antonio el Potro Álvarez. Una parranda ahí. El nuevo sistema denominado Bus Guarenas Guatire y atenderá a los habitantes de Guarenas Guatires y, bueno, para ir a sectores cercanos. En este sentido, bueno, Jaime indicó que el nuevo sistema de transporte funcionará con 110 autobuses que estarán circulando en las horas picos y forman parte de proyectos que serán instalados en 38 ciudades del país. Así que, bueno, pronto nos vamos a librar de esos camioneteros falta de respeto que no creen en nadie, que te suben el pasaje y son tan descarados que ni siquiera lavan esas busetas de transporte, ¿vale? No son todos, obviamente, pero sí una buena parte, ¿no? Así que a fiscalizar y nosotros como ciudadanos y, bueno, usuarios del sistema de transporte, tanto privado como público, pagamos y tenemos derecho a exigir mejoras en todas esas infraestructuras. Así que, bueno, este nuevo sistema masivo lo estamos y será bien recibido para todos los usuarios de Guatires y Guarenas. ¿Qué tal? Una maravilla. Por acá tenemos una noticia de terror, Puchi, porque, bueno, AVN, la agencia venezolana de noticias, nos dice por acá que Venezuela, la gran aula universitaria nacida en revolución. Esta es la pesadilla de la oposición. En Venezuela, estudiar una carrera universitaria más que un derecho consagrado en la Constitución Nacional gracias al régimen chavista es una realidad latente. Desde el comienzo de la Revolución Bolivariana, con la primera victoria del presidente Hugo Rafael Chávez Frías en 1998, el crecimiento del sector universitario ha sido significativo. Se reproducen, crecemos, ingresamos. Para 1998, el país tenía una matrícula universitaria de 489.000 estudiantes en el sector público, mientras que hoy la matrícula es de 2.600.000 estudiantes en un sistema educativo totalmente gratuito. Les recordó el Ministerio de Educación Universitaria, mejor conocido como Pedro Calzadilla, que tiene un programa, por cierto, los días lunes, ¿no? No, los martes. Ay, estas son las noticias de terror. Y bueno, es también recordarles, dice por acá el ministro, hoy es el día y gracias al entusiasmo de Chávez logramos transformar la educación universitaria desde algo que estaba reservado para un número muy pequeño de venezolanos y venezolanos a un derecho universal en nuestro país. Destacó, bueno, Calzadilla durante una inspección a la Escuela Bolivariana de Nuestra América ubicada en Catia en días pasados. Así que bueno, la universidad sigue siendo tomada por las y los jóvenes y transformándola desde adentro. Queremos consejos estudiantiles universitarios, así que se incorpora a la cabina también, hablando aquí de jóvenes universitarios. Y Nair Mansur. Hola, bueno, sí. Un poco cansada, corriendo para llegar hasta el programa. ¿Cómo está el panteón? Bueno, el panteón está, tú sabes, solo, pero pueden visitarlo de el boulevard, de panteón, pues. Ah, bueno, el boulevard no tanto. Me vine en camionetica para acelerar el paso porque a esta hora esa subida por ahí, cola. Por la verdad, no hay casi cola, así que bueno. Interesante. Así que bueno, ya saben, pueden tomar su camionetica. Tú, el helicóptero. Bueno, no, casualmente estaba escuchando lo que estás hablando con respecto a la universidad y bueno, yo quiero brindarle un aplauso a la Universidad Bolivariana de Venezuela, que de verdad es una universidad que está en la lucha, en la transformación de ese modelo capitalista. Y bueno, ahorita venía ya de un taller excelente que estoy viendo sobre feminismo latinoamericano, así que bueno, esa universidad se llena ahí de gente y de revolución construyendo. Por aquí, para entrar en tono de las cosas bonitas, nos informa Ciudad Caracas que el SICAT subastará 100 millones semanales. ¿Esto es culpa de quién, Puchi? Solo tiene un culpable. Ah, bueno, culpa de Chávez, pues. No hay otro. Pues sí, unos 100 milloncitos de dólares semanales subastará el gobierno nacional por medio del Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD. Anunció ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante una visita a la comandancia del ejército bolivariano en Fuerte Tiuna. Se trata, pues, de complementar cualquier necesidad que la economía pueda tener en algunos rubros estratégicos y que permita la inversión, informó, por supuesto, el mandatario. También hizo referencia, esto, ojo pelado, bueno, escuchen, paren la oreja por ahí, dice, navidades y aguinaldos seguros. ¿Qué tal eso, Puchi? ¡Puchi! Bueno, a manera de brindar la tranquilidad absoluta a la opinión pública en general, dijo que los dólares que el país necesita para su funcionamiento están garantizados plena y completamente hasta el 31 de diciembre. Pero si se necesitaran más, gracias Hiroshua, se necesitaran más, he decidido liberar semanalmente 100 millones de dólares como apoyo. Excelente, excelente. Bravo, bravo. Bueno, ya saben que no hay que estar creyendo seguramente en un bombardeo mediático en el cual los empiecen a sofocar como les encanta a ellos y a desestabilizar con respecto a los aguinaldos, porque entonces Nicolás Maduro lo que hizo fue adelantarse, supongo, a ese bombardeo que seguramente tenían preparado por ahí para angustiar a la gente con respecto a eso del aguinaldo. Así que sí mismo, están así seguros sus aguinaldos. Ajá, una vez más, y como los 14 años de revolución, esa ha sido una garantía y compromiso del gobierno bolivariano. Bueno, recordando en la mensajería de texto al 0426-639-6959, 0426-639-6959, y bueno, el Twitter, ¿salud? @contraataque963, y bueno, escríbenos y dinos qué quieres escuchar. Vamos a ver si vamos a conseguir algo de Fidel Nadal ahí ensalzado, o si no te lo dejo para el final del programa, pero acuérdate así que es. Hoy es de pura salsa, pero Fidel Nadal ahí en en salsa. Te tenemos en salsa, Fidel. Pero bueno, ya venimos. No se frene, por eso ya venimos. Y tú lo conozco,

en su pueblo, en estos niños, en estas niñas, en los maizales, en el retoño de las plantas, en la lucha por la vida, en la lucha por la justicia social. Ahí Bolívar nace y renace. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez. Bienvenidos a Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarte a ti y a toda tu familia a los siguientes eventos. Viernes, en la Cinemateca de Bellas Artes, Caracas, a las 6:30 de la tarde, más náufragos que navegantes. Entrada libre. Viernes nocturnos en los museos. Presenta en el Museo de Estampa y Diseño, Caracas, a las 7 de la noche, concierto de Gonzalo Martínez y su orquesta. Entrada libre. En el Teatro Nacional, Caracas, a las 7 de la noche, concierto del rockero Paul Gilman. Costo de la entrada, 20 bolívares. Esto fue Vitrina Cultural, su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos, 5:32 minutos de la tarde por Tu Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, en este Contraataque les recordamos a todos y a todas que se pueden comunicar con nosotros al 0426-639-6959 y también al Twitter @contraataque963 y bueno, solicitar una que otra pachanga, para activar la pachanga, un tema ahí de pura salsa hoy viernes. Por acá nos escriben: hola mi chino, saludos, escuchándote rumbo a Barquisimeto, te queremos. Vamos a ver si lees el envío. Te queremos, mi amor, me dice. Este programa está más bueno que una hamburguesa 4x4 regalada, dice Danielito y Gavichi. Así que un saludo ahí, que tengan buen viaje. Recuerda escribirnos al 0426-639-6959. Casi lo leo en vivo. Pero bueno, ya es hora. ¿Ya es hora de qué? Ya es hora. De leer el mensaje. No, ya es hora. Completo. Ya es hora de cruzar. ¿A qué? A la nada. Hay que cruzar hacia hay el que sinsabor. Al peor es nada. Al vacío. A la desgracia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Néstor, que nos acompaña. Una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de fiesta también. Esto es una fiesta de locos. Profeta Reinaldo Dos Santos insultó a Pekov en Twitter porque admitió que Maduro es venezolano. El brasileño derechista y muy extraño residente en Miami reconocido como Reinaldo Profeta, vuelve a inmiscuirse en los asuntos políticos venezolanos. En esta oportunidad salió a atacar a nada más y nada menos que al director del diario Tal Cual, Teodoro Pecos, porque, bueno, dio su opinión de irrelevancia del tema de la nacionalidad de Maduro. Pekov expresó durante una entrevista en el canal Globovisión: el tema de la nacionalidad de Maduro me parece intrascendente. Ha hecho toda su vida política en el país, para mí es venezolano. Dicha afirmación despertó molestia en el brasileño residenciado en los Estados Unidos, quien a través de su red social Twitter empezó a atacar al director del diario Tal Cual. Véase algunas reseñas del Twitter en la cuenta de Reinaldo, el profeta. Escribió: este señor Teodoro Pekov es un lobo disfrazado de oveja. Mira lo que dice, o sea que la constitución vale qué. Agregó: mira Teodoro Pekov, deberías de darte vergüenza esta declaración. O sea que según tú la constitución no vale. La posición nacional e internacional se siguen sacando los ojos. Pero es que yo no entiendo realmente esa necedad de Nicolás Maduro, si es colombiano, si no es venezolano. Mire, aquí estamos en una patria grande. Empezando por ahí, ¿no? Quien se crea

gusta feliz, que a mí sí me gusta así, así, así. Continuamos aquí en el contraataque de la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 41 de la tarde. Bueno, viernes de pura salsa. ¿Sonaba? ¿Qué sonaba, Irosba? Sonaba. No recuerdo. ¿Qué estaba sonando? Se nos fue. Pero bueno, nos están escribiendo por acá el 0426-639-6959. Bueno, por acá nos dicen, porfa, pónganos arroz con habichuela del Gran Combo de Puerto Rico. Así que, atento ahí, Néstor, que se incorpora a cabina. Y por acá también nos recuerdan que estaba este Teodoro, no, ¿cómo se llama? El profeta de este, ¿vale? El bicho este. ¿Santos? Reinaldo Santos. Mm. Le dicen que está más desubicado que morcilla en ensalada de frutas. Ah, ¿verdad? Que eso fue una... Una pregunta que dejaste al aire y bueno, la gente respondió ahí muy creativo, de verdad. Yo soy de Oscar de León, estábamos escuchando hace minutos. Así es, pero bueno, como lo hemos anunciado, esta parte del contraataque viene nuestra próxima sección, que es Luz Caraballo. Luz. Caminas Luz Caraballo con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Correo electrónico donde al opositor Elías Salle se le fue el yoyo sobre Capriles. ¿What? Salle colocó: Capriles no termina de definirse. Parece que no militara en el partido Primero Justicia. Quiere estar bien con Dios y con el diablo, y me preocupa ese acercamiento con el mafioso de Henry Ramos Ayub. ¿Qué tal? Ay, Dios mío. Este jueves, bueno, en la noche del programa, el programa Zurda Conducta, transmitido por BTV, presentaron un correo electrónico filtrado emitido por el candidato de Primero Justicia a la alcaldía de Latillo, Elías Sayet, que muestra el estado de corrupción moral y política en que se encuentra Primero Justicia. En el correo leído por el conductor de programa, Sayek manifiesta su preocupación por el supuesto acercamiento entre el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, y el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub. Y bueno, lo que dice, aparte de que está no termina de definirse, que está con Dios y con el diablo, dice: es difícil no sentirse inseguro cuando te hacen esas cosas, y sobre todo porque mi candidatura puede ser negociable en el partido. Aunque Borges y Oscarís, así como lo están escuchando, aunque Borges y Oscarís me han asegurado que no va para la candidatura sobre el asfaltado, me lo están pagando para demostrar que aunque no tengo tanta trayectoria, puedo hacer algo por el municipio. Aquí la gente come con eso. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? Desubicad mix. Por aquí lo ponen iguana.tv, que se fue un mensaje filtrado por el diputado 99. Ay, Dios mío. Bueno, por acá también la Iguana TV, que es tremenda página, que bueno, se la recomendamos 100%. Nada más y nada menos que, bueno, Roque Valero dijo unas cuantas verdades sobre los actores y actrices exiliados en Miami que se victimizan. Por acá Valero recuerda, bueno, por otra parte, Valero comentó que no existen exiliados venezolanos, ya que las personas que viven en la ciudad de Miami, Estados Unidos, laboran en Venezuela. El dinero que se gastan los venezolanos en Miami se lo ganan en Venezuela. El 80% de estos venezolanos y venezolanas que viven en Miami trabajan aquí, sacan el dinero de aquí y se lo gastan allá. Esa es la realidad de los supuestos exiliados. Bueno, los compañeros actores que viven en Miami vienen a Venezuela, trabajan en nuestro país, instituciones públicas, gubernamentales, como la Villa del Cine, que lo vemos desfilando pero a toditos, pues. Entre otros. Ganan el dinero venezolanito en bolívares fuertes, en dólares, y siguen viviendo en Miami. No existe esa cosa del exiliado venezolano. No hay un exiliado político que participaron en un golpe de Estado y deben estar así porque no pueden entrar. Mira, yo tengo país. Yo tengo un Luz Caraballo Plus. Sí. Sí. Excelente. Bueno, por cierto, hablando de páginas recomendadas, bueno, por aquí recomiendo lacasadelvampiro.blogspot.com. Y bueno, este es un Luz Caraballo Plus. Luz, plus, ¿no plus, pues? Plus. Por favor, Néstor. Chachapo apartaderos, caminas Luz Caraballo con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! ¡Plus! ¡Vampiro! Le chupa la sangre a los trabajadores. Mientras los simples humanos, mortales, habitantes de la ciudad de Caracas ven su sueldo disminuir de forma extraña, en la mansión del terror, mejor conocida como la Alcaldía Mayor, la actual, ha sido descubierta una nueva especie de vampiros que se alimentan del sueldo de sus trabajadores. En ese caso, se trata nada más y nada menos que de alguien adscrito a la Dirección General de Despacho de dicha mansión, que ha decidido chupar del presupuesto una considerable suma de dinero, justificándolo mediante un aumento desproporcionado solo porque su apetito es algo voraz. Nuestro equipo de investigación logró colarse, arriesgando su vida en las catacumbas de la mansión, para hallar un documento en el que consta de manera descarada cómo el personaje en cuestión se alimenta de los incautos trabajadores. Y bueno, el blog dice: a continuación les mostraremos el valioso documento que nuestro intrépido y diligente equipo logró obtener para que podamos sacar a la luz la espeluznante verdad. Así que bueno, pueden visitar. ¿Qué tal? Esto es un Luz Caraballo porque es una noticia real. Así como ustedes lo están escuchando. Este es unos documentos que muestran ahí. Así que les invitamos de a que pago del personal de la Alcaldía Mayor, gobernada por Antonio Vampiro Ledesma. El mata estudiante, pues, mejor conocido también. También. Tiene mucho, pero principalmente conocido como... Por eso soy... Vampiro. Soy el vampiro negro. Nos vamos a un corte, ya regresamos. ¿Sí? ¿Te sí, parece? Claro. Adiós. La guerrilla mediática. En la casa. Ya volvemos. Se baila y se goza, señores, y es que su ritmo hace a los corazones que trae movimiento y sigue ese compás. Y vueltas tú darás, y vueltas, y vueltas tú darás, y vueltas. Sentimiento y mucho fervor, bailarás con el mero más fuerte y mejor. Le pondrás cariño y un poco más de amor. Y vueltas tú darás, y vueltas, y vueltas tú darás, y vueltas. Continuamos. 5 y 51 minutos de la tarde. Portugal, estoy allá a punto de darle matarile a este programa. Y bueno, y recordándole a todos que todavía tienen chance de escribirnos al 0426-639-6959 o en el Twitter, @contraataque963, y solicitar estos últimos temas de salsa, porque hoy es viernes de pura salsa. Seguimos buscando arroz con habichuelas, no lo conseguimos, pero pronto va a sonar, Bueno, yo creo que ya es hora de irnos a nuestra última sección. Así mismo. Aunque no lo quieran. Así. Cotufas, escúchanos. El extraño mundo de las cosas explotadas. Globoterror.com. La MUD, si no nos muestran las partidas de nacimiento de los ancestros de Maduro hasta el año 1100, para nosotros nació en Cúcuta. La mesa de la ultraderecha se mostró sorprendida por la partida de nacimiento del presidente Maduro, mostrada por la presidenta del CNE, Tibisa y Lucena, especialmente porque no coincide con la que mostró el líder opositor, el admirado Willy Coches. Ramón Aveledo expresó que esta partida de nacimiento que mostró Tibisa y Lucena no va a opacar la imagen del hombre honesto de Willy. Queremos ver todas las partidas de nacimiento de los antepasados de Nicolás Maduro. Mientras no nos muestren estos documentos, para nosotros Maduro seguirá siendo un colombiano. Expresó Aveledo. Aveledo expresó que la maniobra de mostrar una partida de nacimiento de Maduro tiene fines políticos. Todo lo que quiere el chavismo es demostrar que Maduro es venezolano para destruir nuestra maravillosa y finamente hilada estrategia de asegurar que es colombiano. Esto tendría consecuencias, ¿no es verdad, Willy? La MUD dejó bien claro que la duda persistirá mientras no se muestren las partidas de nacimiento de los ancestros de Maduro. ¡Le daré la Willy! En una rueda de prensa, por supuesto, cubrida por... Globoterror.com, la verdad sea dicha. Así es, para cotufas explotadas. Pero bueno. No. Ya estamos. Son las 5:55. Recuerden escuchar nuestro noticiero informativo comunal marcando zona a las 5:55. Y bueno, recordándole que todas las canciones que no pudieron sonar el día de hoy sonarán el viernes que viene, porque hoy es viernes de salsa. Y todos los viernes colocamos salsa. Así que. Se activan las FARC, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero, y bueno, a tomar ese Bolívar Panteón, casco histórico, y bueno, es para el vivir bien. Te esperamos allá. Bueno, recuerden, si van a tomar, no manejen, porque se les cae el trago. Sí, no. Y en verdad, todas las tardes, recordamos. Piénselo. Que Cristo te ama. Y Chávez también. Y debátelo. Adiós, guerrilla, queremos. Guerrilla. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarras, oye, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! Eso es todo, amigos.